Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. De la azotea 88.7. Otra comunicación. Por una ley de radiodifusión de la democracia. La publicidad sonora y audiovisual será de total producción nacional y deberá siempre diferenciarse de los contenidos de la programación. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Las mujeres tenemos muchos motivos para encontrarnos. Más de 50 talleres para debatir. Este año las mujeres nos encontramos en Tucumán. 24 Encuentro Nacional de Mujeres, los días 10, 11 y 12 de octubre. Participa. www.24-encuentromujeres.com.ar. De la azotea, 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la azotea. 88.7. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días a toda la ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos aquellos y todas aquellas que nos sintonizan como todos los domingos a través de FM 88.7, FM de la Azotea, la otra comunicación. Cuando pasaron apenas 5 minutitos de las 9 de la mañana, arrancamos la edición número 253 de este programa que se llama Parte del Aire, que sale todos los domingos por FM 88.7 entre las 9 y las 11 de la mañana. A las 11, ¿quién llega? Washington Piris, por supuesto, ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay, también un clásico en el aire de la azotea. Luego a las 13 vendrá Radio Bemba, directamente desde La Dorrego, desde Coronel Dorrego. A las 14:30 el Expreso Farco, el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. A las 15 un programón, el de Quique Pessoa, el desconcierto del domingo, desde las 15 hasta las 18. No se lo pueden perder. A esa hora lo que tienen que hacer, una vez que ya almorzaron con la familia, una vez que comieron las pastas, una vez que comieron el asado, una vez que ya están pipones, se sientan frente a la radio con unos matecitos de por medio y lo escuchan a Quique Pessoa. A las 19, Notas al Margen, por supuesto, desde FM en Tránsito de Castelar. A las 20, Sonidos Clandestinos. Y a las 22, Revuelto Gramajo, directamente también desde FM La Tribu. Pero por lo pronto, nosotros arrancamos, comenzamos, damos inicio a esta edición 253 de Parte del Aire. En este domingo, 7 de junio del año 2009. Día del Periodista. Feliz día, Mónica. Gracias, feliz día a vos también, Lucas. Ya se lo dije fuera del aire, pero cumplo en saludarla ahora adelante del micrófono para quedar bien, nada más, ¿vio? Para quedar bien adelante de los oyentes y para que digan, miren qué atento este conductor de este programa. Le deseamos también un feliz día a todos y todas los compañeros y compañeras que trabajan y hacen el día a día, codo a codo, esto que es FM de la Azotea, este interesante proyecto comunitario, esta radio comunitaria, como lo decía Mónica recién, no hay nada mejor para poder graficar lo que es una radio comunitaria, que es lo que dijo Mónica hace minutos nada más. Así que el abrazo grande a todos y todas los que nos acompañan a diario o semanalmente, quizá porque capaz que algunos no pueden venir todos los días y vienen solamente una vez por semana o cuando pueden. En la medida, cada uno aporta su granito de arena y hacen este gran médano que es FM de la Azotea. 7 grados la temperatura actual en estos momentos en la ciudad, 5 grados 2 décimas la sensación térmica, un frío que da calambre, señora. Cielo nublado con neblina, la visibilidad 8 kilómetros, 78% la humedad, la presión muy alta, 1025 decimal 8 hectopascales y el viento del norte a 9 kilómetros por hora. Bueno, por lo menos si tenemos presión alta, es poco probable que llueva. Poco probable no es lo mismo que imposible, porque muchas veces me dicen, pero che, vos dijiste que era poco probable que lloviera. Bueno, no es imposible, es poco probable solamente. La máxima para hoy, 11 grados apenas, no vamos a superar esa marca térmica. Para la tarde, cielo parcialmente nublado, nublado, vientos leves a moderados del sector norte. Eso es lo que nos deparará el destino en cuanto al pronóstico del tiempo para hoy. Para mañana lunes, temperaturas entre 7 y 13 grados, nubosidad variable durante todo el día. Para el martes, también temperaturas entre 7 y 13 grados, cielo parcialmente nublado por la mañana, cielo algo nublado por la tarde y hacia la noche. Para el miércoles, 7 la mínima, 13 la máxima, nubosidad variable, cielo parcialmente nublado, es lo que nos anticipa la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, por lo menos quizá pueda salir un poquito el sol. Hoy no, hoy cielo parcialmente nublado o nublado. Es raro que podamos ver una gota de sol. Quizás sí, quizás tenemos suerte y para el mediodía el sol asoma entre las nubes y nos trae un día propicio para poder pasarlo al aire libre, por supuesto abrigado, con una campera, con una bufanda, con un gorro, con lo que sea para no pasar frío. Día del periodista, estamos contentos, estamos festejando, estamos celebrando. Tenemos aquí unos sanguchitos de miga que trajo Mónica a las 8 de la mañana. No los abrimos todavía porque desayunar unos sanguchitos de miga es como medio pesado, pero más cerca del mediodía los estaremos repartiendo entre los que estemos aquí en la azotea. Así que si querés visitarnos, podés hacerlo en Salta 1671. Tenemos los sándwiches, falta que traigas la gaseosa, por supuesto. La gaseosa, no decimos la cerveza porque quizá estar manejando toda la consola, todo este tema de los micrófonos y demás con una cerveza, quizá pueda hacer que haya algún inconveniente al aire. Pero yo atiendo la barra, como dice Josiana. Ah, así bueno, que trae la cerveza y me la chupo yo y listo. Bueno, usted, después te doy la mano. Usted puede manejar la barra entonces. Día del periodista, estamos todos contentos. El periodista que está contento también es Mauricio Funes, porque asumió la presidencia de El Salvador, vio Mónica, del Frente Farabundo Martí, terminando con 20 años de gobiernos, digamos, de derecha, gobiernos neoliberales, gobiernos de esos que no favorecen a la gente, sino que favorecen, a ver, favorecen a las personas, sí, favorecen a las personas, pero a las personas jurídicas, a las que son empresas, a esas personas. Esperemos, tenemos la esperanza que en El Salvador las cosas comiencen a cambiar a partir de ahora también. Claro, ¿no? Que empiecen a caminar. Es una derecha, no te imagines, una izquierda que hacia la derecha. No es que va a romper con todos los lazos con Estados Unidos, como te conté hoy, El Salvador siempre fue de Estados Unidos. Pero bueno, es un avance de la población, un símbolo impresionante que haya asumido alguien de izquierda al gobierno. Un avance más que importante. Claro, lo que han pasado, las muertes que ha habido, los enfrentamientos, las guerras civiles que hubo en El Salvador, entre la izquierda y la derecha, que siempre perdió la izquierda, siempre los mataron a todos. Mirá que ahora en el Frente Farabundo Martí llegue al poder, pero haber alcanzado el cielo con las manos. Bueno, igual de todas formas la agenda de los medios en cuanto a temas internacionales no se ocuparon de este tema demasiado. No le dieron demasiada importancia a la asunción de Mauricio Funes. La agenda internacional de los medios estuvo dada por un acontecimiento que no me deja dormir. El avión de Air France. no hablamos. La pérdida de se extravió. Señora, están en la isla de Lost. Fueron a parar a la isla de Lost. Vayan a buscarlos ahí, no lo busquen en el Océano Atlántico. Bueno, parece que habían encontrado restos. Después decían que no eran restos de un avión, sino que eran restos de un barco que no había naufragado, sino que había arrojado desperdicios al mar. Bueno, un quilombo con todo esto. No encuentran nada del avión. Hallaron algunos cuerpos flotando en el Océano Atlántico, pero no se sabe ni quiénes son, ni de dónde son, ni si son de este avión extraviado, que no saben dónde fue a parar. Dicen que simplemente duró 4 segundos su caída en el océano y que debe estar en el fondo del mar. Sí, realmente se sabe. Esa es una de las hipótesis que se maneja con más énfasis en cuanto a las teorías de qué pasó con el avión de Air France. Así que bueno, esta fue la agenda de los medios en cuanto a nivel internacional. No se ocuparon de la asunción del nuevo presidente en El Salvador, ni de... Bueno, hablaron también un poco de Cuba, con esto que le levantaron le retiraron la expulsión que tenía sobre la OEA. Cuba al final se pronunció en contra de esto, dijo que no quiere regresar a la OEA porque no es un organismo que se maneje... éticamente, según el actual presidente de Cuba. Así que, por lo pronto, Cuba está, pero no está. Claro, Fidel lo llamó el caballo de Troya a la OEA, porque es el que le da la entrada, y es verdad, a todas las políticas neoliberales en América Latina y en el mundo. La OEA, como explicamos hoy, es un desprendimiento de lo que es la colonización en América Latina de parte de Estados Unidos. Todas las políticas que se llevaron jurídicas son a partir de la OEA. Ellos son los dueños de todo lo que se hay que fallar en el mundo. Sí, con la OEA. Ojo con la OEA, así es. En cuanto a lo nacional, Mónica, ¿le llegó la factura de gas? Sí. ¿Le vino con aumento? No, todavía no. A mí tampoco me vino con aumento. Dicen que luego de las elecciones van a llegar las facturas en agosto y en octubre hasta con un 400% de aumento. Es impresionante. Ya estaban listas para ser enviadas en los próximos días y aparentemente por una medida del Ejecutivo Nacional. Claro, por supuesto, no pueden arriesgarse justo días antes de las elecciones a que haya aumentos en el gas por el 400%. Así que ya lo sabe, señora, ya lo sabe, señores. Luego de las elecciones va a haber el aumento de gas igual. Así que haga de cuenta que ya lo tiene de ahora y no son los que van a ganar después de las elecciones. Son los que están ahora los que hacen que usted tenga ese aumento del 400% hasta el 400% de gas. Yo no me quiero ni imaginar cuando llegue la boleta de gas en casa cómo voy a hacer para pagarla. No, y yo tampoco. No quiero saber. Sí, por lo pronto ya voy apagando la estufa, la voy poniendo al mínimo, la voy dejando en piloto y me pongo 3 frazadas más encima y me quedo con bufanda dentro de mi casa. Sí, así tenemos que hacer. Es terrible cómo estamos viviendo. Voy a volver con el horno a leña. Voy a empezar a... Cuando haga pizza en casa no voy a prender el horno. Voy a hacer pizza a la piedra en horno a leña o en parrilla. Pizza a la parrilla es muy, muy rica también, muy interesante. Bueno, en cuanto a lo local, también una de las principales noticias que ocurrieron en la semana tiene que ver con la asamblea vecinal de Los y Las Sin Techo. Finalmente, habíamos hablado semanas atrás de que se había aprobado la cesión de terrenos del municipio para que los vecinos pudieran autoconstruir sus casas, pero bueno, faltaba ultimar algunos detalles. Por lo pronto, las novedades que hay esta semana: el Instituto Provincial de la Vivienda va a ceder los materiales. No es tampoco demasiado lo que van a aportar, pero bueno, ya arquitectos que colaboran con la red de apoyo de Los y Las Sin Techo están diseñando formas económicas de construir, porque aparentemente con los materiales con los materiales que aporta el Instituto Provincial de la Vivienda para hacer viviendas de ladrillo no se podría, digamos, hacer una casa que cumpliera con todos los requisitos para las familias. Entonces se está trabajando con formas económicas como las casas premoldeadas o las casas construidas por módulos, que sería lo más conveniente para las familias. Por lo pronto, estas personas que estaban siendo alojadas en el Centro Cultural América Libre recibieron también un subsidio por parte del municipio por 36 mil pesos para ser alojados en un hotel. Sí, un hotel que estaba cerrado aquí en la ciudad de Mar del Plata se va a abrir exclusivamente para darle hospedaje a estas familias durante los 4 meses que se prevé que va a tardar la construcción de este barrio. Así que celebramos, festejamos, acompañamos la alegría de la Asamblea Vecinal de los y las Sin Techo, que recibieron una muy buena noticia. También, Mónica, sí, perdón. No, que quería aclarar que porque viste que la mirada de la gente es muy crítica a veces. Ojo que las familias van a trabajar y van a aportar toda la mano de obra que sea necesaria. Uh-huh. Y una cosa que quisiera acotar y que quizás alguien lo tome para sus proyectos de campaña. Hay tantos hoteles aquí en Mar del Plata que le deben dinero al municipio. ¿Por qué no lo cobran poniendo a la gente que está viviendo en situación de calle? La gente está congelándose. Hay una perfumería muy importante acá en Independencia que tiene hoy, esta mañana, ¿no? Tenía toda la cosa, los restos de cuando hace fuego. Uh-huh. Y yo digo, aquí ha dormido alguien, bueno, lo han echado, pero en la noche se calentó con un poquito de fuego porque y claro, están viviendo en la calle. ¿Por qué no hacen una medida desde ese tipo? Es un ciudadano marplatense, como yo, como todos. Bueno, es muy común y es lamentable ver, no solo aquí en la ciudad de Mar del Plata, sino en distintas ciudades del país, incluso en Capital Federal, cuando llegan los fríos intensos del invierno, bueno, personas que se mueren de frío, que se mueren literalmente, que fallecen a causa de una hipotermia que les genera las bajas temperaturas durante la noche, ¿no? Es lamentable que suceda esto en el año 2009. Sí, es terrible y por eso apelamos a la municipalidad, que sabemos que nos escuchan, que cobren de alguna forma esas deudas incobrables que tienen los hoteles con vivienda transitoria a los Sin Techo. Bueno, durante la semana también se estuvo hablando aquí en la azotea, se estuvo haciendo un seguimiento a algunos de los candidatos a ocupar cargos legislativos a nivel local, a algunos de los candidatos a concejales, así que más adelante durante el programa, en la medida que el tiempo lo permita, porque sabemos que el tiempo en radio es tirano, más que tirano, veremos si podemos estar compartiendo algunos de los fragmentos de las entrevistas, sobre todo las propuestas de cada uno de los candidatos. O sea, hay algunos que tienen propuestas interesantes, hay algunos que tienen propuestas que parecen interesantes, pero que no sabemos cómo, que no nos cierra, no tiene asidero, cómo pueden llevarlas a cabo. Y hay algunos que directamente no tienen propuestas. Una perlita se armó la gorda con Barahiola, aquí en el aire de Descanso de Caminantes. Parece que le hicieron una pregunta un tanto la compañera Andrea Pérez, a quien le mandamos un abrazo y felicitamos también por el Día del Periodista, le deseamos un muy feliz día. Le hice una pregunta un tanto incisiva, si se quiere, y la candidata a concejal por la Unión Cívica Radical se enojó, dijo, muchachos, si sabía que me iban a hacer esta pregunta, ni salí al aire, dijo. Bueno, después terminó pidiendo disculpas y terminó aclarando el motivo de su enojo, que bueno, estaba un tanto justificado, podemos decir que sí, podemos decir que no, pero tenía una causa, aparentemente. Así que estos fueron algunos de los temas que fueron parte del aire en la semana. Una pequeña acotación. ¿Por qué no armamos un partido político entre Parte del Aire y Cinco Preguntas? Porque nos dan 3 pesos por voto. Por eso hay 2.400 listas, no sé qué. 3 pesitos por voto. Por capaz que tenemos que pagar después, ¿no? Pero por cada voto nos dan 3 pesos. 3 pesos. Y con razón, entonces es una inversión lo que está haciendo de Narváez. Imagínese, bueno, ¿cuánta plata está gastando? No, ya lleva más. No le va a alcanzar. No creo. Los votos que recibe, aparentemente su imagen está siendo defenestrada. Una campaña que está haciendo por todos los medios impresionante. Escucharlo en radios, haciéndole entrevistas chupamedias, entrevistas obsecuentes, realmente. Y si en los paraísos fiscales en los últimos 6 meses ganó $900,000. Así realmente, ¿qué problema se hace? Es, disculpe el término, ¿no? Es vomitivo escucharlo prometer que va a luchar contra la droga. Y yo pregunto, ¿cómo va a luchar contra el narcotráfico, contra la droga? Ya sé, metiéndose a fondo como lo hizo con la efedrina, claro, seguramente. Seguro. Seguramente lo va a hacer de esa forma. Se va a meter a fondo y va a luchar desde adentro. Desde adentro. Claro. Va a luchar por las drogas. Tenemos que saludar a alguien que no hemos saludado. Ya ha llegado hace rato al estudio. Tenemos que decirle feliz día también a Evangelina Moreira. Bueno, feliz día para ustedes también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Todos. Y buenos días a todos los oyentes que nos van a estar acompañando. Que nos van a estar acompañando durante estas dos horas. Esperemos que durante las dos horas, que no se aburran y se vayan. Se tienen que quedar, es obligatorio casi. Se tienen que quedar. Bueno, hablando de Narváez justamente y de lo que a usted le compete, que son los espectáculos, estuvo en Gran Cuñado. Estuvo en Gran Cuñado. El verdadero, no el trucho. Sí, también sí, bailando. Estuvieron los dos bailando, bueno. La verdad es que ver a los políticos en Showmatch no me gusta. No, realmente es... me parece patético. Patético. Bueno, más adelante quizá estaremos comentando una denuncia que se le hizo a Showmatch justamente por violaciones a los derechos del niño, ¿no? Vio que ahora está con estos 30... No, Bailando Kids. Bailando por un sueño Kids. Parece que, bueno, hay algunas cuestiones ahí turbias. Más que turbias, oscuras, negras, en cuanto al aire. Algunas expresiones de Marcelo Tinelli, como decirle a una nena de 6 años, qué bien que perreás, realmente lamentable. Luego estaremos quizá comentando y desarrollando esta denuncia que pesa sobre Ideas del Sur por estas cuestiones, ¿no? Sí, que son responsables los padres también que llevan a los chicos a bailar de esta forma porque lo permiten. No, a un programa de televisión. Desde ya que sí que son responsables también los padres. Pero bueno, justamente quien tiene el peso de un micrófono, de un transmisor, de una cámara, es la productora y en este caso también el canal. Así que también estaremos desarrollando qué es lo que sucede o de qué trata esta denuncia que presentaron sobre Ideas del Sur. No te contamos quiénes hacemos este programa. ¿Quiénes hacemos este programa? En la operación técnica cada domingo nos acompaña la señora Mirta. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Mirta la Grande, a quien le decimos feliz día ella también. Ella también es una periodista, así que le decimos feliz día. ¿Así? No. Bueno, no se enoje, señora. Usted es locutora, periodista, conductora, es multifacética, ya lo sabemos. Nuestra productora, que también es periodista... Te equivocaste. Bueno, no es periodista, es solamente productora de radio, la señorita Débora Meltroso. Buen día. Buen día para usted también, señora. En los espectáculos, Evangelina Moreira. En deportes, Richard Monti, hoy ausente. En la conducción, Sebastián El Oso Mangini, también ausente. Se ha ido de joda y, bueno, no ha venido a los estudios de FM de la Azotea. Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Por supuesto, la colaboración de Mónica, que nos acompañará durante estas dos horas para ayudarnos a esclarecer un poco el panorama político que se avecina en las próximas elecciones. Vos, que estás del otro lado, también puede ser parte del aire. Si querés ser parte, 473-4433. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Salta 1671, azotea. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Cuando entras al banco número uno del país, se te abre una puerta. Banco de la Nación Argentina. Vuela. Que no te hagan callar. Algo para decir, podés ser parte de la programación de La Azotea. Trae tu propuesta de programa, subí y decilo. En FM de La Azotea hay espacios libres que están esperando que vos te sumes. Llama al 473-6439 o envía un mail a fmdelazotea887@yahoo.com.ar. Ciclo de charlas taller, Pensamiento de Nuestra América. Un recorrido por las ideas de los principales exponentes latinoamericanos. Artigas, Bolívar, San Martín, José Martí, Deodoro Roca, Julio Amella, Mariátegui, Zapata, Sandino, El Che. A partir del 8 de mayo hasta el 3 de julio, todos los viernes a las 19 horas, Facultad de Humanidades. Para más información, escribir a confluenciah@gmail.com. Organiza Agrupación Confluencia. Invita FM de la Azotea. FM de la Azotea te acerca una propuesta barrial. Gran almuerzo comunitario, con un menú especial y la participación de músicos populares locales. Domingo 7 de junio, 13 horas. Salón Cultural del Banco Credicop, sucursal Monolito. Duro y Tres Arroyos. Traer cubiertos. Entradas para mayores, 25 pesos. Menores, 10 pesos. Informes al 487-9684, 484-1278. Organiza Programa Propuesta Barrial. Invita FM de la Azotea, Radio Comunitaria. El año pasado, Arte al Frente recorrió la ciudad con la temática Derechos Humanos. Este año queremos que vuelvas a ser parte. Arte al frente vuelve a rodar. Bajo la temática Pueblos Originarios. Sábado 6, 18:45 horas. Inauguración. 19 horas. Transmisión en vivo de la radio. 20 horas. Proyección. Documental. Guerreros del Arcoíris. Miércoles 10, 18 horas. Proyección. Documental. Nación Mapuche. Sábado 13, 16 horas. Entrega de certificados. 17 horas. Proyección. Documental Hartos Cebos Aquí Hay. Para más información, www.artealfrente.blogspot.com. Organiza Jóvenes al Frente. Invita FM de la Azotea. Sumate. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Escuchábamos a Facón haciendo Maquillando las Noticias en el Día del Periodista. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com